XEHD, Radio Universidad, 1270 kHz, en amplitud modulada, 1500 watts de potencia. Estudios y oficinas, Avenida Veterinaria, esquina con Boulevard Guadiana, Circuito Universitario. Teléfono y fax, 618-130-1110. La Radio Cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Buenos días. Es hora de empezar la jornada laboral y Radio Universidad te acompaña. Amanecer informativo, llevando la información a tus oídos. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Soy Jesús Soto Salcido y le doy la más cordial bienvenida a este Amanecer Informativo, transmitiendo totalmente en vivo a través del 1270 y de www.radio.uget.mx. Le doy la bienvenida a mi amiga y compañera Chilone Hernández. ¿Cómo estás, Chilo? Buenos días. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Pues bueno, hoy iniciando un nuevo día y bueno, pues qué mejor empezar con la mejor información aquí en Amanecer Informativo. Por supuesto que sí, vámonos directamente a la información. Mire usted, el día de ayer el alcalde capitalino presenta un programa de empleo temporal para jóvenes estudiantes que se realizará durante los periodos vacacionales que ya están pues en puerta. Y este programa es para aproximadamente de 4 a 5 mil jóvenes que estarán trabajando en diferentes instancias. Esto lo hace a través de la Agencia Municipal del Empleo. Pero escuchemos al alcalde para que nos explique realmente de qué se trata este proyecto. El día de hoy, un programa bien interesante que me da mucho gusto pues invitar a todos los jóvenes estudiantes a que participen. Es un programa de empleo temporal, pero para jóvenes y para jóvenes estudiantes. Muchos jóvenes quieren en sus vacaciones tener un empleo para poder hacerse de un ingreso, ya sea para su próxima inscripción, la compra de un libro o también algo de ropa, un par de zapatos, no sé. Algo, y me parece que también los padres de familia, la mamá, el papá, siempre tienen pues ganas de que sus hijos que están en esta etapa puedan también ellos tener oportunidad e ir agarrando experiencia de lo que es pues estar en el ámbito laboral, tener un jefe, tener una responsabilidad de un horario, etcétera. Todo lo que implica en responsabilidad tener un trabajo. Y justamente nos hemos trazado una meta de poder ofrecer este tipo de trabajos hasta 4 o 5 mil jóvenes que están en esta situación. Y vamos a arrancar el día de hoy con este programa, muy bonito programa, a través de la Agencia Municipal del Empleo. Una agencia que en poco tiempo lleva ya colocados más de 7 mil trabajadores en empleos fijos. Y esto nos llena de, pues, de gusto y de motivación para seguir adelante, seguir trabajando por Durango. En otra información, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Antonio Rosso Holguín, bueno, nos menciona que se destinará una importante cantidad de dinero para la depuración de los cuerpos de seguridad pública. Escuchemos. La constante preocupación del gobernador Jorge Herrera Caldera, él es el más interesado en que Durango tenga cada vez más y mejores recursos. En ese sentido, en el tema de la seguridad pública, pues se ha destinado una cantidad importante, que estamos en una etapa de concertación del presupuesto del año que entra. El interés del señor gobernador es ponderar lo que es la depuración de los cuerpos de seguridad, y para ello es muy importante continuar con el proceso de construcción, equipamiento y capacitación de lo que es el área de controles de confianza. Creo que una estimación se pudiera hacer, sin embargo yo creo que en este tema de seguridad pública no hay recurso que pudiera alcanzar. Debemos de recordar que la Secretaría de Seguridad Pública es una secretaría nueva, que está creciendo, que está construyéndose paso a paso y que definitivamente hay áreas muy rezagadas, como es el sistema penitenciario en el estado, que data de un atraso de 60 años aproximadamente, y que bueno, también se tendrá que pensar en proyectos adicionales, no nada más con la disposición que hay de aportarle en el Fondo de Seguridad Pública, sino recursos extraordinarios que pudieran, pues con la gestión del señor gobernador, pudieran llegar también a la Secretaría. Se está destinando, es un proyecto que ya se presentó en la Ciudad de México y que está precisamente en la etapa de concertación. Y exclusivamente para lo que es el área de control de confianza, estamos con 33 millones de pesos, lo que se está... Para continuar con la construcción, hablamos de, con ese recurso de un avance en la construcción, también con un avance en la capacitación del personal que se requiere, pero sobre todo yo aquí haría mención del compromiso que hizo el gobernador de crear las plazas suficientes, que son 36 plazas, para poder crecer en estructura humana en el centro. ¿Tienes? Bien, y mire usted, en otra información también platicamos con Carlos Contreras, quien es el secretario de Finanzas, y nos comenta que esta situación económica, que para afrontar los compromisos de aguinaldos y los gastos que se avecinan en época decembrinas por parte de algunos de los municipios de nuestra entidad, pues es difícil, y se han acercado hacia el gobierno del estado pues para pedir empréstitos, así como también nuestra máxima casa de estudios. Escuchemos a Carlos Contreras Galindo. Tiene su particularidad entre su capacidad de pequeño, es difícil determinar un monto total, sin embargo cada municipio tiene su petición en particular, cada instancia, y ahí habría que atenderlo en lo individual de cada uno. Entonces eso primero es cubrir lo que nos corresponde y lo que nos es obligatorio, respetando lo que son prácticamente la soberanía tanto de los municipios y del estado. Bueno, la intención estar en contacto con ellos para buscar de forma conjunta cómo cada municipio hacerle frente a su responsabilidad cada quien. El secretario de Agricultura, Carlos Matuk, muy cierto. Bueno, nos comenta que se presentan 5 proyectos, los cuales son el despoblamiento, el cual conlleva, bueno, pues a la entrega del suplemento alimenticio, en donde se invirtieron 40 millones de pesos, y otro programa en el que es de... Está en reuniones, de hecho el día de ayer por la noche estuve en pláticas con el coordinador de delegados, Francisco López Hurtado, y creo que ese proceso pues está todavía en el Congreso, la definición, y en ese sentido, bueno, estaremos esperando cuál es la asignación de recursos para Durán. Yo espero que no, reitero, estamos en contacto con la gente del Congreso, los diputados locales, el mismo AMSDA, del cual tenemos una reunión el día de mañana jueves, para hacer el análisis de las afectaciones, y sobre todo de dónde vamos a tomar esos recursos que están anunciados. Bueno, mira, traemos prácticamente lo que son 5 programas, lo que es despoblamiento. Ahí se está aplicando la entrega ya de suplemento alimenticio, son aproximadamente 40 millones de pesos. Lo que es la resiembra de pastos, ahí son 17 millones de pesos para tener forrajes en disposición del ganado. Lo que es el seguro catastrófico, que ahí aproximadamente vamos a derramar por encima de los 50 millones de pesos. Lo que es también una instrucción del gobernador Jorge Herrera Caldera, que está muy preocupado también de lo que viene el año que entra, la producción de semilla, que se sembraron más de 2.000 toneladas en Nayarit, que es el único estado que se preocupó en esa parte ante la falta de semilla. Ahí se van a invertir por encima de los 5 millones de pesos. Realmente ya se invirtieron, ya está sembrado. Y lo que es el programa de despoblación, donde también se están aplicando 400 pesos por unidad, que se están entregando en suplementación. Bien, y mire usted, también el día de ayer convocaron a rueda de prensa por parte del gobierno del estado, en donde estuvieron pues obviamente el señor gobernador y entre ellos el secretario de Desarrollo Económico, el licenciado Francisco Gutiérrez Fragoso, y nos comenta de los resultados que originó la gira a China y Japón. Esta gira asiática pues tuvo mucha importancia, dice que no hubo ninguna variación en cuanto al trato de cuando fue el señor gobernador, ahora que fueron nada más los secretarios de Estado, y nos comenta pues cómo les fue. Escuchemos a el secretario de Desarrollo Económico. La gira no tuvo ninguna variante, a pesar de que se enteraron que el señor gobernador no asistía, pero que una representación muy seria y con toda profesionalidad, encabezando esta gira, el gobernador seguía haciendo presencia. Y comento haciendo presencia porque en diferentes ocasiones el señor gobernador estuvo interviniendo en las reuniones por medio de vía telefónica con altavoz para poder participar en los diferentes acuerdos. Resaltar los convenios que se firmaron y convenios que se habían solicitado desde la primera visita que hizo el gobernador a China y en esa intervención y en esa gran promoción que se hizo de todo el Estado. De alguna forma consideramos, pues, haciendo un análisis, que fue una gira exitosa debido al gran trabajo que se había realizado con anterioridad, ya que en esa visita se habían estado haciendo gestiones e invitando a gobierno chino a visitar Durango, como así lo hicieron. En ese caso estuvimos también en una reunión muy importante con el jefe de gobierno de Ningbo, donde él ya había estado y había asistido a invitación del gobernador al estado de Durango y había constatado esas ventajas competitivas que el gobernador había ofrecido en su primera visita. Y hoy el gobernador del estado de Durango, Jorge Herrera Caldera, bueno, habla de la gira de promoción de Durango en China y nos menciona que el gobierno, a través de la Secretaría de Economía, realizaron la gira en promoción, bueno, pues del estado, la cual fue muy productiva, pues pudieron posicionar al estado como una opción rentable y segura para la instalación de proyectos de la rama automotriz, textil, minería y energías alternativas mediante un convenio. Escuchemos. Su presencia en este viaje nuevamente al continente asiático para la promoción de Durango desde el punto de vista de su potencial para la inversión, tomando en cuenta la infraestructura que se está creando. El gobierno del estado de Durango, a través de su Secretaría de Desarrollo Económico, realizó una gira de promoción y atracción de inversiones en China y Japón. Fue una gira muy positiva y de resultados a favor del empleo y sobre todo invitando a invertir a los diferentes grupos empresariales asiáticos a nuestro estado. Por las ventajas competitivas y de comunicación que hoy tenemos, logramos posicionar a nuestro estado como una opción rentable y segura para la instalación de proyectos del ramo automotriz, textil, de energías alternativas y la minería. En este sentido, se concretó un convenio de colaboración con el Banco de Desarrollo de China. Esta institución bancaria es la principal fuente de apoyo para el financiamiento de proyectos empresariales en este país asiático. Este convenio permitirá una amplia cooperación y alianzas empresariales con grupos asiáticos para facilitar inversiones productivas en Durango. Y el precedente que dejamos es de total apertura y disposición para que lleguen importantes oportunidades de negocios y empleos para el Estado. Es un convenio muy interesante que nos va a permitir explorar a gran escala una amplia lista de oportunidades con China. La voz duranguense, en tu opinión, con Paulina Rodríguez. Muy buenos días, querido Radio Escucha. El día de hoy le traigo un tema de suma importancia para los duranguenses y tal vez más para la juventud de hoy en día. Pues resulta que muchas veces no tienen ni idea de qué hacer en el futuro en cuanto a lo laboral o personal. Y es que muchos de los jóvenes duranguenses tal vez se encuentren confundidos por aquello de solo vivir el momento. Así que, ¿qué les parece si escuchamos su opinión? Mi plan de vida, bueno, en este momento estoy comenzando la uni, entonces yo creo que pues, al terminar, ser así como tener ya mi propia empresa y pues obviamente administrarla y pues obviamente que sea como reconocida tanto igual si se puede internacionalmente y principalmente nacionalmente. La mía, mi meta de vida, yo creo que también para empezar primero terminar la escuela, ¿no? La universidad, porque pues, está medio cañón. Y ya después, pues también empezar como que, no igual una empresa propia, pero sí empezar como que unirme con varios socios o algo para lograr algo. Pero pues yo creo que más que nada primero terminar la universidad. Pues, bueno, ahorita creo que es terminar mi carrera, ahorita es mi prioridad. Después de ello quiero hacer un intercambio, en eso estamos, porque la universidad nos lo otorga, o sea, podemos, es fácil realizarlo, ¿no? Entonces está dentro de mi plan de vida. Después de eso, pues creo que primero que nada encontrar un empleo, trabajar, ser una persona productiva que pueda brindar algo a la sociedad. Sin duda alguna, los jóvenes son el futuro de Durango y aquí en nuestra ciudad son muchos también los estudiantes que tal vez, a pesar de haber terminado una carrera o estar aún en ella, no tengan un plan de vida bien definido. Así que a pensarle bien, ya que ustedes son el futuro de nuestro país. Reportando para Amanecer Informativo, Paulina Rodríguez. En la zona de fuego, deportes. Con Alonso Reyes. Buenos días, arrancamos con la mejor información deportiva del momento. Tan solo un tiempo después del robo del siglo en contra del boxeador mexicano Juan Manuel Dinamita Márquez en su pelea ante Pacquiao, la credibilidad del box recibió un gancho al hígado esta vez en el ámbito nacional, y es que el boxeador veracruzano Tomás el Gusano Rojas terminó por aceptar que en la pelea que sostuvo con Jorge el Travieso Arce en el 2007 se dejó caer en el sexto round a cambio de 100,000 pesos. Apenas ayer, el Gusano había negado esta versión que se publicó en el diario local Notiver. Sin embargo, este miércoles en una entrevista admitió haber contado esto al reportero de dicho medio, aunque afirma que le pidió que no fuera publicado. Escuchemos lo que dijo. Mira, yo siempre he sido una persona muy sincera, ¿no? Muy honesta, ¿no? La verdad que soy sincero, si fue así, pues, pero creo que esa cosa no se debe decir, ¿no? O sea, yo como boxeador, como todo lo que como lo quieren llamar, uno lo que hace es pues la necesidad siempre te hace a hacer cosas, ¿no? que no quieres, ¿no? Y bueno, pues no sé, digo, yo estoy muy muy enojado, ¿no?, con esa persona, porque yo les, la verdad, sí, no, digo, soy honesto, sí se lo di, pero creo que fue como a mí, con palabras, así, y de hecho yo le dije, no voy a sacar nada de esa nota, ¿no? O sea, digo, soy sincero, ¿no? Sin modo, ¿no? Ya lo dije a un reportero que creo que tiene que tener ética, ¿no? Que es muy profesional y no como, o sea, no tratar de sacarlo porque sabe que puede acabar mi carrera, ¿no? Puede muchos problemas conmigo, ¿no? En aspecto boxístico. El Manchester está fuera de la Champions League. El Basilea dio la gran sorpresa de la fase de grupos al derrotarlos 2-1 y sacó al subcampeón europeo de la Liga de Campeones, en un partido donde Javier Chicharito Hernández no participó por lesión. El Manchester United le bastaba con un empate, pero siempre fue contracorriente y no encontró la forma de evitar la que se supone su tercera eliminación en la fase de grupos en 17 años, tras las temporadas 1994-1995 y 2005-2006. Mientras tanto, el Real Madrid acabó invicto su travesía por el grupo D de la Liga de Campeones y firmó en Ámsterdam un nuevo triunfo 3-0 con 2 de Callejón y 1 de Gonzalo Higuaín, en un partido que dejó al Ajax fuera del torneo de forma inesperada. A 3 días del clásico ante el Barcelona, el Madrid reservó el armazón titular de su equipo. El portugués José Mourinho, técnico del Real Madrid, destacó este miércoles el buen trabajo que está realizando el equipo y aseguró que esta temporada está mucho mejor que la anterior. Para Amanecer Informativo, Alonso Reyes. Reporte meteorológico. Bien, y pues ya tenemos en la línea al ingeniero Florencio Rodríguez, que tan amablemente todos los días nos pasa el reporte meteorológico. Ingeniero, muy buenos días. ¿Qué tal, licenciado? Muy buen día. auditorio de Radio Universidad Juárez del estado de Durango. Muy buen día. El frío continúa con nosotros, el ambiente helado prosigue en el Valle del Guadiana. La temperatura mínima en la periferia la tenemos en 4 grados bajo cero, aeropuerto internacional. La parte sur de la urbe, Nayar, Ferrería y Tapias, los tenemos con 2.5 grados bajo cero. En este momento, en la zona de los hospitales, ahí en el Parque Guadiana, estamos en 2 grados bajo cero. Prevéngase más que nada, abríguese bien, protéjase, el ambiente sigue helado. Afortunadamente no tan intenso como el día de ayer, pero mire, está helado. Y ahorita entre las 7 de la mañana con 35 minutos a 7:45, notaremos un nuevo descenso de temperatura. Naturalmente en ese momento aparecerá el sol y viene ya el escape de calor de superficie, baja poquito la temperatura, a abrigarnos bien. Como referencia también le voy a comentar que aquí, en lo que es el Observatorio Meteorológico, acá en el Palacio Federal, la temperatura 0 grados centígrados. Va hacia la zona sierra, nos va escuchando, tome precaución, ya lo sabe, en la zona sierra las temperaturas son muy bajas, y precisamente el último reporte que tenemos del Salto nos indicaban 7 grados bajo cero allá en el Salto. Obvia y evidentemente vamos a tener fenómeno de cristalización en la Rúa, en la cinta asfáltica. Maneje con mucha precaución acá para la zona sierra. Va a Canatlán, le diré que estamos en 5 grados bajo cero. Se dirige a la región de Los Llanos, 3 grados bajo cero en Francisco y Madero. Va para la parte de Villa Unión, de Vicente Guerrero, de Nombre de Dios. Bien, en estas dos poblaciones, en estas tres poblaciones, tenemos temperaturas de menos 1 a 0 grados centígrados. Si va hacia la zona del Mezquital, nos va escuchando ahorita en su aparato de radio, le comentaré que tenemos temperaturas también de 0 grados centígrados en la zona sierra, ahí por el kilómetro 42-43, en esa parte tenemos temperaturas bajo 0 grados centígrados. Bien, este mediodía notaremos una mejoría ya en las condiciones del tiempo, prevemos una máxima de 24 a 25 grados centígrados. Perdón, mire, vamos a tener ya pues un poquito más de sol dominando con nosotros, van a estar algunas nubes altas, igual que los días anteriores, antier y ayer, pero no hay condición para lluvia, lamentablemente no tenemos ninguna posibilidad para lluvia, así que el sol dominando con nosotros, mejoría por la tarde, pero ya sabe, vamos a prevenirnos, el suéter vamos a traerlo, aunque sea a las 2, 3 de la tarde, aunque se siente un poquito de calor, lo más importante es la prevención. La noche viene fría de nuevo con nosotros, y para mañana estaremos con temperaturas este sábado entre 0 a 2 grados centígrados. La información que le tenemos, un buen día para todos. Gracias, ingeniero, muy amable por su reporte y muy eficiente como siempre. Y bueno, pues nosotros nos vamos directamente a la cápsula de Gabriela Moreno y esto que se llama Conoce tu ciudad. Recorre tus calles, conociendo tu ciudad, con Gabriela Moreno. En nuestra ciudad, miles de leyendas e historias todavía son contadas. Una de ellas es la que gira en torno a la plazuela Vaca Ortiz. Se cuenta que en el siglo XVIII recibió el nombre de la plazuela de los ajusticiados, porque ahí eran sacrificadas las personas juzgadas por el Tribunal de la Santa Inquisición, el cual tenía su domicilio y celdas de castigo en el edificio de la actual Plaza de los Condes. Esta plazuela se empezó a construir a finales de 1795. Se realizó una colecta entre personajes notables de la Nueva Vizcaya y la ciudad de Zacatecas para reunir fondos y construir en el mencionado lugar un quemadero y una horca. El proyecto llegó a su fin, ya que a principios del siglo XIX el lugar fue denominado Quemadero de la Santa Inquisición, de donde tomó el nombre de Plazuela del Terror, ya que los lugareños aseguraban escuchar a ciertas horas de la noche lamentos quejumbrosos y llantos lastimeros que crispaban los nervios de las personas más serenas. Y más de una persona asegura haber mirado fantasmas y sombras de aparecidos, atribuidas todas a las ánimas en pena de los infelices que perdían la vida en la horca o eran quemados. El reporte policiaco, con la información al momento. Bien, mire usted, pues vamos directamente con la información policiaca. Ahí en la cápsula anterior tuvimos un pequeño problema técnico. Estamos, le repito a usted, transmitiendo completamente en vivo. Le ofrecemos una disculpa. En boletín enviado por la Fiscalía del Gobierno del Estado, le comento a usted que a través de elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación hicieron la detención de Jorge Adrián Arámbula Mota, de 25 años de edad, con domicilio en calle Guanajuato de la Colonia Magisterial del municipio de Santa María del Oro, Durango. Esto por su presunta responsabilidad del homicidio en agravio de Pedro Telles Trejo, de 25 años de edad, con domicilio en el poblado Barrio de la Pila de Santa María del Oro, perteneciente al municipio de El Oro, Durango. Cabe señalar que los hechos tuvieron lugar el día 3 del presente en calle San Juan de los Lagos del barrio de Jalisco, allá en Santa María del Oro, Durango, lugar de donde el propio Arámbula Mota llamó a las autoridades para manifestarle que su acompañante se encontraba sin vida en el interior de una camioneta de su propiedad, siendo esta un vehículo marca Chevrolet Silverado de color azul, cabina y media, modelo 1991, sin más detalles al respecto. Cabe recordar que la causa de la muerte de Pedro Telles Trejo fue por hemorragia interna y externa producidas por múltiples heridas ocasionadas por objeto punzocortante penetrante de tórax, cuello, hombro y brazo izquierdo. La Fiscalía General del Estado, a través del agente del Ministerio Público en turno, tomó conocimiento el día de ayer del hallazgo de un cuerpo sin vida del sexo masculino, mismo que ya se encuentra en las instalaciones del Servicio Médico Forense en calidad de no identificado, siendo la causa de su muerte herida producida por proyectil, disparo por arma de fuego penetrante de cráneo. Dicho occiso presenta la siguiente medida filiación: complexión robusta, tez blanca, estatura 1.84 centímetros, 110 kilogramos de peso, boca grande, ojos de color café. Como señas particulares, presenta un tatuaje de la Santa Muerte en el tórax lado izquierdo, un tatuaje de la Virgen de Guadalupe y el nombre de María de los Ángeles Canatlán en cara lateral externa del brazo izquierdo. En otro lado, mire usted, la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada en Delitos de Tránsito Terrestre de la Comarca Lagunera, el día de ayer tomó conocimiento de la existencia de un cuerpo del sexo masculino sin vida a causa de atropellamiento sobre el Boulevard Miguel Alemán, esto a la altura de la Soriana de las Rosas, así como se le conoce, así como también del ingreso de signos vitales de una mujer al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, la clínica número 46, como consecuencia de los mismos hechos. Los occisos respondían en vida a los nombres de Genaro Mercado Barrera, de 82 años, y Graciela Negrete Mora, de 65, ambos con domicilio en Prolongación Hidalgo, Colonia San Isidro, en la ciudad de Lerdo, Durango. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 3 de la tarde sobre el bulevar ya antes mencionado, cuando los occisos fueron atropellados por un vehículo de la marca Mitsubishi en color blanco, conducido por Edgar Alan Contreras Martínez, de 29 años de edad. Cabe destacar que el conductor de este vehículo se encuentra detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente por la responsabilidad que le resulte. Nuestra información: la Fiscalía General del Estado, a través del agente del Ministerio Público, tomó conocimiento de un accidente automovilístico que tuvo lugar a las 22 horas del día de ayer en la supercarretera Durango-Mazatlán, a la altura del kilómetro 27, donde perdieron la vida 3 personas del sexo masculino. Los ahora occisos responden en vida a los nombres de Javier Orlando Río Solís, de 43 años de edad, originario de la República de Chile; José Encarnación, Guzmán Rojas, de 25 años de edad, con domicilio en la localidad de Paura, perteneciente al municipio del Mezquital, Durango; y Alejandro Nava Maldonado, de 32 años de edad, con domicilio en Isquiapán, del estado de Querétaro. Los hechos tuvieron lugar cuando los occisos, en compañía de Agustín Javier Fernández Casas, de 36 años de edad, quien resultó lesionado, viajaban a bordo de un vehículo Jeep color blanco con placas del estado de Quintana Roo, que presuntamente era conducido por Fernández Casas con rumbo a la ciudad de Durango, siendo en el kilómetro 26, se impactan con la parte trasera de un camión de carga con placas de circulación 1GEU94, el cual transportaba trocería y se encontraba estacionado a pie de la carretera. Bien, bueno, pues esta es la información policíaca que le tenemos para usted el día de hoy. Vamos directamente con algo más interesante, con algo un poquito menos triste. Vamos a la cápsula de cultura. Llenando tus oídos de tradición y folclor, entretenimiento y cultura, con Gabriela Moreno. Muy buenos días, compañeros, y buenos días a todos los que nos están escuchando en Amanecer Informativo. Esta es la información de cultura y entretenimiento. El Instituto de Cultura del Estado de Durango te invita al Maratón de Pastorelas que se presentará en el Teatro Victoria, comenzando a las 12 de mediodía con la pastorela Las Mujeres Son el Diablo del director Ricardo Cárdenas, seguida a las 2 de la tarde por Córtale la Cola a Lucifer de la directora Fátima del Rosario. A las 5 de la tarde se presentará La Apuesta de los maestros del Colegio Anglo-Español, seguida a las 7 de la tarde por Cuento de Navidad dirigida por Fátima del Rosario. Para finalizar se presentará la pastorela Ajúa, un huerco va a nacer a las 8:15 de la noche del director Fabricio Porras. Por otra parte, los alumnos de Tec Milenio invitan a la exposición fotográfica Instantes para el Recuerdo, la cual se llevará a cabo a las 12 de mediodía en el Teatro Ricardo Castro. Y si el día de hoy te pinta para ver una película, estás invitado a la Torre del Libro Antiguo a las 6 de la tarde para ver la película Los Coristas, del director Christopher Barratier. La Casa de la Cultura de Durango te invitan hoy y mañana a las pastorelas y coros navideños en la Casa de la Cultura en punto de las 6:30 de la tarde. En el Museo de Arte Contemporáneo Ángel Sárraga a las 7 de la tarde se presenta In Memoriam Miguel González Avelar, donde participan integrantes de la red de escritores con la semblanza, comentarios y lecturas de este autor. Y para todos los que disfrutaron y disfrutan de la música de John Lennon, están invitados a recordar a este maravilloso artista en otro más de sus aniversarios luctuosos, hoy jueves 8 de diciembre en el Teatro Ricardo Castro a las 8:30 de la noche. La venta de boletos en preventa es de 60 pesos y en taquilla su costo es de 70 pesos. Eso es todo en la información de cultura y entretenimiento para el día de hoy. Espero que tengas un excelente día. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. Bien, pues esta es la información que tenemos preparada para usted el día de hoy y espero que haya sido de su agrado. Lo esperamos en punto de las 5:45 para estarle llevando el avance de la información del día de hoy. Chiloné, nos vamos. Nos retiramos, Jesús. Bueno, deseándole ya, como todos hemos dicho, un excelente día y pues bueno, a disfrutar este jueves. ¿Verdad? Por supuesto que sí. También agradecemos a Corazón Arellano que nos asiste en los controles el día de hoy. Un agradecimiento. Sí, y lo dejamos en la excelente programación de Radio Universidad. Pase usted un excelente día. Un noticiario oportuno y veraz. Solo Radio Universidad te lo puede proporcionar. Amanecer Informativo. Te esperamos en la próxima emisión con más información. Escúchanos en internet radio.uget.mx y uget.mx.